expresar cuánto te quiero con este lenguaje rengo. Podría ser acaso más sincero. ¿Cómo explicar cosas tan bellas con estas frases imperfectas? Dejemos mejor que hable en silencio. Veamos mejor cómo habla el silencio. Ay, por Dios, qué estridente este silencio.